está todo listo, está todo limpio, está como para que ella lo recorra, todo lo, puede hacer un recorrido a toda la parte del hospital de obras y además a los jardines, a los juegos de niños, a la parte de rehabilitación también. Es un hospital muy bonito, es un hospital de una arquitectura diferente y al mismo tiempo con un gran gusto. Esto es un hospital que tiene 20.000 metros cubiertos, cuadrados, o sea que su volumen es importante. Y además está equipado con elementos de última generación. Primera etapa va a ser esta que ahora ya está terminada, que es la parte de administración, en donde se van a ir proyectando todo lo que va a ser este nuevo hospital.